mata de algarrobo, por aquí me voy metiendo. Como mata de algarrobo, el hombre no pierde nada, la mujer lo pierde todo. Acabó el orgullo, nadie podrá consolarte. Ya se te acabó el orgullo, nadie podrá consolarte. Lo que ayer daba por verte, hoy lo doy por no mirarte. Son fuertes que...